querida mía. Solo vives para mí, amada mía, querida mía. Solo vivo para ti, amada mía, querida mía. Solo vives para mí. Solo vivo para ti, amada mía, querida mía.